Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos vosotros. Ha llegado el momento de las nuevas tecnologías, ha llegado el momento del Centro Guadalinfo de Cajar y para ello tenemos con nosotros a su dinamizador Norberto Polo. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Estamos preparados un lunes más para ver lo que nos traes en cuanto a nuevas tecnologías. Teníamos también pendientes de la semana pasada algunos detalles. Y bueno, y a la espera también de esa ley Sinde, que creo que también vas a comentar algo que parece que va para adelante al final. Bueno, ayer Twitter echaba humo, un hervidero. Un hervidero de tweets y retweets relacionados con Álex de la Iglesia y con su salida de la academia por esas diferencias con la ley Sinde. Y el discurso que dio anoche como director de la academia, ¿no? Fue espléndido, realmente buscarlo por YouTube, que es espléndido, de verdad. No, yo me quedé a cuadro realmente lo que nos contó Álex de la Iglesia. Así que totalmente un 10 para él, ¿no? Es la forma, creemos que es la forma de entender este nuevo negocio, esta nueva forma de consumo que existe ahora mismo y que parece ser que hay gente que sigue todavía peleando por intentar seguir con los antiguos modelos de negocio y se están perdiendo en esa historia, ¿no? Así que alucinante, aluciné de verdad con el discurso de Álex de la Iglesia. Si quieres, antes de empezar con eso, que rescataremos un pequeño extracto del País.com, de lo que es el diario digital, hablaremos antes de las conexiones 4G, veremos a ver cómo funcionan, porque la semana pasada dimos una pequeña introducción hacia esta nueva tecnología que va a tardar más tiempo en implantarse en España, pero realmente nos quedamos un poquito sin saber de qué iba el tema, ¿no? Pues vamos a dar un repaso a lo que sería las conexiones 4G, que serían las siguientes a las 3G. Seguiremos con datos, bastantes datos relacionados con Internet, y es que desde Mangas Verdes nos traen el estudio o el estado de Internet a diciembre de 2010, pues número de blog, número de usuarios en las redes sociales, en fin, número de correo electrónico mandado. Así que nada, daremos un pequeño repasito. Ya sabemos que en la radio no se pueden decir muchos datos, que si no nos perdemos, pero intentaremos extraer los datos que nos han parecido más relevantes. Como no, hablaremos de Álex de la Iglesia con el titular Internet es la salvación de nuestro cine. Fíjate qué titular. Y luego empezaremos un monográfico que se titula Educar para Proteger, que entra dentro de las líneas de actuación de los Centros Guadalinfo en toda Andalucía, y son unas charlas, unas ponencias que hacemos junto con los padres y madres de los centros educativos, de los colegios, para, en cierta manera, explicar qué es Internet y asesorar en nuevas tecnologías a los padres que aún estén un poquito perdidos en este ámbito, y extraeremos una parte de esa ponencia que damos en los centros Guadalinfo. Para ir terminando, nos iremos con un poquito de música, esta vez de la mano de Los Atlánticos de nuevo, que aquí lo hemos escuchado más de una vez, un grupo cordobés, y en este caso extraeremos una banda sonora, o sea, la canción de una banda sonora de una película que se llama ¿Por qué se frotan las patitas?, que nos parece muy interesante de recomendar. Y para terminar, dentro de los enlaces de interés, nos vamos a ir a una web que reúne o aúna casi todos los periódicos del mundo. Así que incluido, evidentemente, los de nuestra cercanía, ¿no? Así que si quieres, Enrique, nos ponemos a trabajar un poquito. Comenzamos, que tenemos hoy, bueno, mucho la agenda material muy apretada. Vamos allá. Pues bien, esta noticia del 4G la hemos extraído de El Android Libre, la página El Android Libre de Dani. Y bueno, nos hace una reflexión. Os habéis preguntado cómo sería nuestra vida, al menos las de usuarios de tarifa de datos, sin la conexión 3G, pues muchas veces no podemos pensarlo, sobre todo aparece aquel que, sobre todo nos acordamos de él cuando aparece el simbolito del GPRS y nos obliga a cargar una web a velocidad de risa. El avance que hemos vivido en las telecomunicaciones dentro del mundo de la telefonía móvil ha sido de tales dimensiones que a veces no llegamos a ver todo el panorama de un solo vistazo, lo que los angloparlantes denominan the big picture. Nos hemos perdido en la inmensidad de las conexiones y los cables, el espectro de frecuencias y sus megahercios. Muchos no somos conscientes de todo lo que hay detrás de cada bit descargado en nuestro telefonito, y nos parece de tal inmensidad que nos asustamos y salimos corriendo. Vamos a intentar dar un paseo para entender todo esto, porque estamos ante una nueva evolución en el mundo de las telecomunicaciones, y bastante gorda, ¿eh? Desde hace tiempo se deja escuchar mucho el término 4G, el paso siguiente a las redes 3G. De un primer vistazo es fácil ver las ventajas de una nueva generación en las comunicaciones móviles, lo que sería la LTE, Long Term Evolution, y bueno, todos queremos más velocidad y parece ser que con este sistema podríamos alcanzar, ojo Enrique, hasta 320 megabytes por segundo. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad. Que aunque sea un límite teórico, las pruebas demuestran que si alcanzan los 100, que si alcanza los 180 megabytes reales. Estamos hablando de aumentar de los 7,2 megabytes actuales a unos límites que ni imaginamos. Y bueno, vamos, te lo dicen esto así y dices, esto es un sueño, no, yo no me lo llevo a creer del todo, ¿no? Y es que no es solo la velocidad. LTE permitirá que la voz viaje a través de esa misma banda y de ese modo dejar de usar la codificación actual ya obsoleta para de ese modo conseguir una calidad mucho superior a la anterior. El negocio que esto abre a las operadoras es amplísimo y por eso son casi 70 países los que ya han comenzado el despliegue de la red y están actualizándose. Y el problema es que España no es uno de esos países, por dos razones principales. Por un lado, las operadoras han hecho una inversión bastante grande en la actualización de las redes actuales, la denominada HSPA, que nos va a permitir conectarnos por la red actual a velocidad de hasta 80 megabytes por segundo, que es realmente una auténtica pasada, pero parece que siempre va a ser un paso por detrás del resto del mundo, que ya se están empezando a convertir, como si dijéramos, en una cosa recurrente, ¿no? Siempre vamos un pasito por detrás de los demás, ¿no? Además ocurre que la tecnología LTE funciona mejor en la banda de frecuencia actual de voz de 900 Hz y la operadora necesita una redistribución del espectro que depende del gobierno, y ya sabemos que las cosas no se mueven precisamente rápida en estos ámbitos, ¿no? Al fin y al cabo, las telecomunicaciones son un negocio, y si las cifras no funcionan, el negocio tampoco. Así que eso tiene que encajar perfectamente. En el tercer cuatrimestre de 2010 se vendieron en todo el mundo la barbaridad de 80 millones de smartphones, una auténtica pasada. Ello ha sido en gran parte gracias a Android, que ha aumentado de 1 millón de ventas en 2009 a 20 millones de ese mismo en ese mismo cuatrimestre de 2010. Pero hay un problema, y es que la fabricación de dispositivos tan avanzados tecnológicamente son mucho más rentables cuanto más se hacen, y cuando la producción es pequeña baja la rentabilidad, y si no hay rentabilidad o no se fabrican o evidentemente suben de precio. De esos 80 millones de smartphones, en España se vendieron unos 800.000, es decir, un 1%. Esto es un problema. Los casi 70 países que han invertido en LTE son los que más smartphones compran, los que van a mover o moverán este negocio. Fabricar teléfonos adaptados a esta tecnología será rentable para los fabricantes, ya que el modelo seguirá funcionando. Quitar a España del mapa solo significa eliminar el 1% de las ventas, y hacer tiradas de 800.000 teléfonos es contraproducente para un negocio como este. Vamos a ver. La LTE es un sistema que requiere una tecnología específica, una antena que solo funciona en esa red. Lo hemos visto muy recientemente con los Motorola Sun, que saldrán al mercado sin funcionar bajo dicha red, pero luego se adaptará. Si el resto de países se actualizan a las redes LTE y España no, veremos cómo la oferta de terminales en nuestro país se rebajará de forma escandalosa, ya que ninguna empresa querrá invertir en una cadena de producción que equivale al 1% de sus ventas. No porque sean pocas ventas, sino porque el coste de dicha producción asociado puede llegar a superar a los beneficios cuando hablamos de pocas unidades. Podemos sufrir seriamente las consecuencias, viendo la oferta reducida, los costes elevados o quién sabe. Al final puede ser que nos vendan alguna antena adaptada en las tiendas de los chinos, quién sabe, ¿no? Bueno, es un tema interesante. Esperemos que que en cierta manera España se pegue a rueda de esta tecnología de la nueva 4G y que estemos a nivel mundial como merecemos. Pero ahí queda la reflexión. Que la cosa no pinta bien en principio, es decir, si unimos el dinero que se han gastado las principales compañías telefónicas en esa tecnología que parece que se queda obsoleta, al menos comparada con el resto del mundo, y además vemos también que bueno, el precio de los smartphones, pues la pescadilla que se muerde la cola, y me temo que vamos a tener que esperar algunos años. Pues sí, y realmente los smartphones son el futuro negocio de mucha gente que se dedica a esto de la informática, a las nuevas tecnologías, porque por ahí va casi todo encaminado, nuevas aplicaciones, nuevos conceptos de usarlo, y que nos cueste el doble a lo mejor un smartphone que a un francés o que a un inglés, pues ya veremos. Bueno, eso siempre ha ocurrido también con las líneas fijas de internet, con las conocidas como ADSL o redes de alta velocidad. Sabemos que España es uno de los países del mundo que menos velocidad tienen y que más cara es. Efectivamente, sobre todo si comparamos con Europa, somos de los, pues lo que has dicho, la más cara y la más lenta. Y no tenemos por qué ir tan lejos, nuestros vecinos franceses pues disponen de unas redes bastante más rápidas y bastante más baratas que nosotros. Efectivamente, creemos que el acceso a internet genera cultura, genera oportunidades, genera negocio. Las operadoras no deberían de aprovecharse tanto de esa supuesta. Las necesitamos, es que realmente dices, vale, costará caro o barata, pero es que necesitamos tener internet sí o sí. Si mientras se siga intentando aprovechar de esos bytes que usamos suyos, pues seguiremos en la misma historia. Seguimos con más cosas, Enrique. Vamos a extraer un pequeño extracto del estado de internet a diciembre de 2010, extraído de Mangas Verde, un blog interesantísimo. Pues bueno, al igual que el año pasado, el equipo de pickdom.com ha vuelto a la carga con un informe sobre los datos más sobresalientes de internet a escala global, como decíamos, a diciembre de 2010. Por ejemplo, el número de blogs creció un 20% con respecto a 2009, lo que habla bien a las claras de su defunción. O sea, no ha muerto para nada el formato blog, que algunos presagiaban que iba a haber un pequeño descenso en el uso del nuevo blog por el uso de redes sociales. Parece ser que la tendencia no sigue por ahí, que sigue aumentando. Más datos, por ejemplo, curioso, el número de usuarios de Twitter se acerca a los 200 millones y el de Facebook supera los 600 millones, con un crecimiento, este último, de nada menos que el 71% con respecto a 2009, madre mía. Mientras que la media de correo electrónico enviado al día crece un 19%, la del spam diario se dispara al 31%. Y este es uno de los datos que la gente cuando lo dice no se lo cree, y es que el spam constituyó casi el 90% de todo el correo que se envió el pasado año. Toma castaña, 90%. Está complicado luchar contra eso, Norberto, ¿verdad? Sí, no hay mucho que hacer, realmente. Es decir, si es posible configurar nuestra entrada de correo electrónico para evitar encontrarnos spam, o al menos limitarlo de manera bastante amplia, pero el tema del trasiego de spam, que es realmente lo preocupante porque colapsa las líneas, es lo que está complicado de... Efectivamente, pero como eso lo suelen hacer máquinas, lo suelen hacer, pues es bastante fácil generar ese spam, y yo creo que no podremos luchar contra él. Realmente, hombre, siempre hay consejos. Por ejemplo, a la hora de elegir un correo electrónico, por ejemplo, el correo de Google, de Gmail, realmente filtra bastante bien, por no decir casi al 100%, vamos a decir un 99%, casi todo ese correo basura lo filtra perfectamente y casi ni nos enteramos, porque va directamente a la carpeta spam y de vez en cuando se borra y ya está, ¿no? Seguimos con más datos. Otro dato curioso, África, con un espectacular aumento del 64,7%, lidera el crecimiento en el número de internautas, cosa lógica, porque se estarán poniendo las pilas ahora. 2.000 millones es el número de vídeos vistos en YouTube en un solo día. También es el número de vídeos vistos en Facebook en un solo mes. 2.000 millones de vídeos en un solo día. Es impresionante el dato, ¿no? Y bueno, hablaremos también de Flickr, que aloja ya 5.000 millones de imágenes, pero bueno, se queda pequeño porque esta cifra en Facebook se eleva a 36.000 millones de imágenes que tienen en los servidores de Facebook, pues esta gente, ¿no? Son datos curiosos. Sobre todo a mí me llama bastante la atención esas 2.000 millones de vídeos vistos al día. Es que, pero eso es en un solo día. Imagínate los servidores y la infraestructura que tendrá YouTube para soportar ese tipo de carga, ¿no? A mí lo que me parece curioso es que hayan sido capaces de prever que se vieran tantísimos vídeos y tener una infraestructura capaz de soportarlos, porque no sé si a alguien ha tenido la oportunidad de ir a ver un vídeo de YouTube y darle algún problema por saturación. No. Es decir, es posible que el vídeo no estuviera ya disponible porque infringía cualquier norma, pero hemos podido verlo sin problemas siempre. Sí, sí, depende de tu conexión, de lo rápido que vaya tu conexión. Si tienes una conexión medio aceptable, le das al play, lo ves y ni te despreocupas por nada más. Y pocas veces también he visto el servicio caído o con algún problema, ¿no? Bastante curioso. Bien, seguimos con más noticias. Antes de empezar con el monográfico educar para proteger la seguridad de los niños en Internet. Así que madres y padres que estéis ahí, Mucha atención. Mucha atención con los consejos que os vamos a intentar transmitir desde aquí. Pero antes, nos quedamos con la noticia de hoy lunes. Es Alex de la Iglesia con el titular Internet es la salvación de nuestro cine. Esta noticia la hemos extraído del país.com. Se desveló uno de los secretos mejor guardados de la noche. Alex de la Iglesia salió al escenario y leyó un discurso corto, emocionado y muy conciliador. Y según palabras textuales, no tenemos miedo a Internet. Internet es la salvación de nuestro cine, ha dicho el todavía presidente de la Academia de Cine, que después de la gala de este domingo dejará la institución en protesta por la llamada Ley Sinde. De la Iglesia ha asegurado que muchos decían que había abierto una crisis con su dimisión. Y en sus palabras, crisis en griego es cambio y el cambio es acción. Nadie se puede imaginar hace años a dónde nos podía llevar Internet. Internet no es el futuro, es el presente. Sirve para que millones de personas se comuniquen. Es la nueva ventana que nos abre al mundo. No tenemos miedo a Internet. Internet es la salvación de nuestro cine. Con esas palabras ha defendido con calma pero contundentemente el director de Balada Triste de Trompeta este discurso que dio ayer, ¿no? De la Iglesia ha hecho una apuesta decidida por cambio en la industria del cine, la manera de negocio del futuro. Solo ganaremos al futuro si somos nosotros los que apostamos por ideas imaginativas. Terminó añadiendo Alex de la Iglesia en ese discurso que realmente nos dejó, por lo menos a mí me dejó a cuadro. Y ya os dije que ayer había en Internet echaba humo de tantísimos comentarios relacionados con Alex de la Iglesia, ¿no? Y sobre todo, una muestra clara de apoyo por parte de la gente, de los usuarios de Internet, un gran apoyo a Alex de la Iglesia. Bueno, también hubo historias, no hubo protestas en la puerta, se escuchaban silbidos, en fin. Así que ahí queda la historia. Si quieres, Enrique, nos ponemos con el pequeño monográfico de Educar para Proteger. La seguridad de los niños en Internet. Pues bueno, en un principio los padres que no... simplemente os vamos a intentar dar unos pequeños consejos o formas de ver o de entender las nuevas tecnologías respecto de los menores. Y una de las cosas que nos dicen, por ejemplo, es que los padres que no se involucran en el acercamiento por parte de su hijo a las nuevas tecnologías los convierten en huérfanos digitales. Sin un referente de comportamiento no sabrán enfrentarse a los dilemas éticos que se les planteen. Serán más propensos a desarrollar hábitos poco saludables y estarán más expuestos a los posibles riesgos. Está en nuestra mano evitar que esto suceda. Los niños y niñas de hoy tienen oportunidades sin precedentes, pero en muchos casos sabemos tan poco de las TIC que no podemos ayudarles a sacar provecho de ellas. Aunque estemos en la sociedad del conocimiento, bueno, nuestros hijos e hijas se enfrentan a los riesgos de siempre, los mismos que se nos presentaban a nosotros de pequeños, solo que en un entorno que no conocemos bien. Esto genera en nosotros la incertidumbre de no creernos capaces de protegerlo. En las TIC, como en el resto de cosas, cuando no hay conocimiento, hay superstición. Debemos asumir que el medio en el que nos movemos ha cambiado y lo inteligente es conocer el medio para adaptarnos a él. En nuestro afán protector podemos, bueno, decidirnos por dos caminos. Un camino podría ser la disciplina y la otra y censura o la educación en valores. La disciplina y la censura tranquilizan la conciencia de los padres, pero no resuelven el problema. Las aplicamos por inseguridad y porque en un entorno que no conocemos nos parece más fácil, pero los que sí conocemos ese entorno se pueden saltar los mecanismos con gran facilidad. Uno de los ejemplos que ponía yo a los padres cuando hacíamos la jornada era el típico padre que coge y quita el cable de electricidad del ordenador para que el chico o la chica no use internet, ¿no? O no use el ordenador. lo que el trabajo que le cuesta a estos chiquillos conseguir un cable de red que no vale nada, y enseguida esa censura o esa disciplina se salta con gran facilidad. Así que nosotros el planteamiento que hacemos no parte de esa idea de disciplina, ¿no? o de censura, ¿no? Más bien lo contrario, educación en valores. Dentro de pocos años, los verdaderos pobres no serán quienes no posean bienes materiales, sino quienes no posean competencia digital. Que nuestros hijos e hijas no tengan competencias digitales, como si nosotros no hubiésemos aprendido a leer a nuestra infancia. Nos encontramos ante un hito único en la historia. La revolución tecnológica ha sido tan acelerada en los últimos 15 años, que las madres y los padres se encuentran en la situación de tener que educar a su hijo e hija en un ámbito, las nuevas tecnologías de información y comunicación, para el que en la mayoría de los casos ellos mismos no han tenido ni la formación ni el tiempo necesario para adaptarse. Eso sería un primer planteamiento a la hora de la seguridad de los niños en Internet, un tema yo creo crucial a la hora de saber cómo proteger a los niños de los malos usos de Internet, es que los padres conozcan las herramientas y las nuevas tecnologías, las conozcan ellos, porque si ellos no lo conocen, ¿cómo van a enseñar nada a los hijos? Evidentemente, pues para eso, por ejemplo, tenemos los centros Guadalinfo, para informar, para que hagan cursos, para que se inmiscuyan en las nuevas tecnologías, y de esa forma, conociendo las nuevas tecnologías, evidentemente sí tendremos algún arma más fuerte para poder lidiar con todos estos temas relacionados. Que eso, quien nos esté escuchando y tenga un crío entre 10 y 16 años, porque ya a partir de 16 años son más mayores, en fin, pues evidentemente supongo que comprenderá lo importante que es que ellos conozcan las nuevas tecnologías para poder ayudar a sus hijos a que no metan la pata en Internet, o que hagan un uso que no sea del todo bueno o del todo adecuado en la red. ¿Qué te parece a ti, Enrique? Bueno, pues a mí me parece que también la postura que toman algunos padres es directamente negarles el acceso a Internet o permitirles un tiempo determinado solamente para ello. Es decir, no es así tampoco. Es como si nuestros hijos, para intentar prevenir que tuvieran malas compañías, los encerráramos en casa. Es algo así. Hay que intentar, aprender para poder educar. Exacto, y educar en valores, ¿no? Eso sería educación en valores, quizás sería la palabra que resuma lo que estamos hablando, ¿no? Más que, como decíamos, la disciplina y la censura, ¿no? En un principio seguiremos dando consejos. Esto es simplemente una preliminar o una especie como de esquema preliminar para lo que queremos ir ampliando a lo largo de la siguiente semana. E iremos, dando consejos dentro de nuestra humildad, ¿no? Tampoco es que seamos, pero en cierta manera conocemos más o menos el ámbito y creemos que os puede interesar, sobre todo a los padres y madres de hoy en día, os puede interesar esos consejos que iremos dando a lo largo de la semana. Permíteme también, Norberto, que les cuente a nuestros oyentes que es cierto que en los momentos determinados de nuestra vida a lo mejor no hemos necesitado las nuevas tecnologías para nuestro trabajo, para nuestra vida cotidiana, pero ahora que tenemos hijos en edad escolar y que ellos sí la utilizan, es nuestra obligación como padres conocerlos para poder de alguna manera cuidarlos y seguir protegiéndolos. Y qué mejor manera que acercarse a cualquier centro Guadalinfo, que hay muchísimos y muy numerosos. Yo desde luego recomiendo que vengan al de aquí, al de Cajar, por todos los vecinos de Cajar, que es el que conozco, tanto el centro como a Norberto, pero supongo que sí, que habrá algún centro Guadalinfo cerca de casa para otras personas que nos escuchen fuera de nuestro municipio, y que le expliquen al dinamizador realmente lo que nosotros les decimos, y no tendrán ningún problema en explicarle pues lo básico para que puedan proteger a sus hijos. Claro, eso entra dentro de una política que sigue la Junta de Andalucía, que nos obliga en cierta manera a hacer una serie de jornadas tituladas Educar para Proteger. Todos los meses tenemos abierta el plazo de inscripción pero no solo en el Centro Guadalinfo de Caja, sino en todos los Guadalinfo de Andalucía, en casi los 800 que hay en toda Andalucía, y lo que pretende la Junta de Andalucía con esto es eso mismo, es que además tiene toda la lógica, porque como acaban de dar esa remesa de ordenadores a los chiquillos de cuarto, de quinto y sexto de primaria, y ahora se incorporan también los de quinto que estaban en cuarto el año pasado, Pues claro, hay muchos padres que dicen, pero bueno, ¿y ahora qué hago yo con este cacharro? ¿Cómo lo manejo, no? ¿Cómo estoy yo pendiente de esto? Y bueno, por ahí va, sería, por ahí va el tema de estas jornadas de Educar para Proteger, que tan sencillo como acercarse, como decía, a los centros Guadalinfo, o en el caso de que seas vecino de Cajar, acercarte al centro Guadalinfo de Cajar e informarte de cuándo va a ser la próxima jornada. Uh-huh. Así que nada, seguiremos con estos temas, muy interesantes a nuestro parecer, y vamos con un poquito de música. Hoy rescatamos una canción que está dentro de la banda sonora original de la película ¿Por qué se frotan las patitas? Bueno, la banda sonora de la película dirigida por Álvaro Beguines, que se presenta como la primera comedia musical flamenca, y bueno, suenan canciones como, por ejemplo, Escándalo de Rafael, interpretada por Carmen Linares por Bulería, Soy rebelde de Janet, que canta India Martínez por Bulería y por Soleá, El Aserejé, rapeado por Tomasito, y Loco de Andrés Calamaro. Hoy vamos a rescatar una de esas canciones de los Atlánticos que se titula De Momento. Mira tú, la vida puede sorprenderte mucho más que 100 años que pasas en el mismo lugar, creyendo que lo has visto todo y no has visto nada, y no sabes nada. Fíjate tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá, casi siempre tonteando y sin adivinar que esto dura lo que dura y hay que aprovechar. ¡Mira! ¡Cételo! De momento. La vida pasa de momento, de momento. Aquí todo es de momento, de momento. La vida pasa de momento, de momento. Aquí todo es de momento. Yo sé bien que tengo que luchar para sobrevivir, que nadie será el dueño de mi porvenir. Tan solo yo puedo saber que quiero ser y proceder. Puede ser que viva de ilusiones que yo fabriqué, que tenga en los bolsillos solo arena y fe, pero del aire no me puedo alimentar, y esa es la verdad. Y aquí estoy, jodido por este camino que escogí, pero vale la pena llegar hasta el fin. Hay que sentir la magia del amanecer para crecer, pero sé que aún me queda lágrima por derramar, será el precio que pague por mi libertad. Quiero sentir que hice lo que la de verdad soñaba. Alguien que se torture cada día más, que lo tuvo en sus manos y deja escapar. Lo que te da la vida también te roba el alma. De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo de momento. De momento, la vida pasa de momento. Sorprenderte mucho más que 100 años que pasen en el mismo lugar, creyendo que lo has visto tú y no has visto nada y no sabes nada. Fíjate tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá, casi siempre tonteando sin adivinar que esto dura lo que dura y hay que aprovechar esta oportunidad. Pero sé que aún me quedan lágrimas por derramar, será el precio que pague por mi libertad. Quiero sentir que hice lo que la de verdad soñaba. No quiero ser alguien que se torture cada día más, que lo tuvo en sus manos y deja escapar. Lo que te da la vida también te roba el alma. De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo de momento. De momento, la vida pasa de momento. Seguimos con más cosas aquí en el programa de Guadalinfo, con la música que nos traía Los Atlánticos en esa película ¿Por qué se frotan las patitas? Una película curiosa porque es un musical andaluz de flamenqueo, pero ya sabemos que normalmente, por regla general, no quiero generalizar, pero es verdad que en general hay mucha gente en España no le llegan a hacer tirar las películas de de musicales, pero esta película es diferente a ese tipo de musicales entendidos como los americanos, ¿no? Bueno, hemos tenido también otros precedentes de musicales, como por ejemplo Al otro lado de la cama o cosas así, que sí se han gustado, o sea que bueno... Es verdad, cierta manera... Hay que hacerlo quizá un poco diferente a lo español, que es como nosotros lo entendemos mejor y nos gusta. Exactamente. Lo curioso es la adaptación. Esta película, lo curioso son las adaptaciones, como hemos dicho antes, de Soy Rebelde, de canciones del imaginario español de la música, ¿no? Y la adaptación que hacen en la película y cómo la encajan respecto del guión o del hilo argumental de la película, cómo encajan con ese... que casi ni te das cuenta y ya están cantando y tú dices, oye, perfecto, han encajado perfecto, ¿no? A quien le guste, pues que le eche un vistacillo. Seguimos ya para ir terminando, Enrique, por hoy, con los enlaces de interés. Hoy nos vamos a decantar por un enlace relacionado con los periódicos o con la prensa. Se llama kiosco.net. Y bueno, como bien nos dicen ellos, no es un periódico, es la puerta de entrada a los periódicos del mundo. Puedes navegar por las portadas de los periódicos, encontrar los diarios que te interesan. Y bueno, desde kiosco.net podéis encontrar los sitios web de periódicos de tu región, de tu ciudad o del otro extremo del mundo. Además, me gusta el formato que tiene, porque es muy sencillo. A la izquierda te vienen las comunidades autónomas o otros países, ¿de acuerdo? Y en el centro te vienen las principales portadas de los periódicos de tirada nacional de España, El País, El Mundo, tal, tal, pero con su portada, cosa que luego ves la portada y luego enlaza con la edición digital, ¿no? En realidad no te lo muestra todo en PDF, se puede decir online todo el periódico, que eso no, pues no, creo que no sería legal en un principio, ¿no? Pero sí te ponen la portada y así por lo menos te hace una idea, que siempre la portada es lo más llamativo del periódico, y luego ya te metes en su edición digital y ya puedes echar un vistazo. Es verdad que hay gente que no lo sabe este tipo de, pues, de página o de uso de internet, y realmente cada vez se usa más. Echa un ratito, echa media horita, le echa un vistazo a los diferentes periódicos y te hace un poco una idea global de lo que está pasando en nuestro país o en nuestra comunidad. Muy bien. Así que con esto y un bizcocho, Enrique, hasta el lunes que viene. Perfecto, hemos llegado al fin del programa. Ya saben que pueden escucharlo en diferido o están haciéndolo en este mismo instante a partir de las 6 de la tarde. A Norberto, de nuevo agradecerle su tiempo, emplazarlo para el próximo lunes a partir de las 12 en principio del mediodía.